Cuando murió Picasso en 1973, dejó en cuatro depósitos del sur de Francia lo siguiente: 1.876 pinturas, 1.355 esculturas, 2.880 piezas de cerámica, más de 11.000 dibujos y bocetos y alrededor de 27.000 tallas, grabados y litografías en varios estados. Su legado valía, según la tasa oficial, 1.251.673.200 francos franceses o aproximadamente 250 millones de dólares.